Sección número 17 de El hombre invisible, de George Wells. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 17. El huésped del Dr. Kemp. El Dr. Kemp había seguido escribiendo en su gabinete hasta el momento en que los tiros de revólver le hicieron dar un salto. Las detonaciones se sucedieron a intervalos regulares. Dijo, poniéndose de nuevo la pluma entre los dientes y prestando oído. ¿Quién hace fuego así en Burdock? ¿Qué hacen esos burros? Y se dirigió hacia la ventana del sur. Levantó la vidriera e, inclinado hacia el exterior, recorrieron sus miradas la red que hacía la villa de noche, con sus huecos negros, cortos y tortuosos, salpicados de luces, ventanas, tiendas y faroles. «Diríase que hay una reyerta al pie de la colina, alrededor del juego de cricket». Continuó observando. Sus ojos se extendieron más allá de la villa y hasta el lejano paraje en que brillaban las luces de los barcos y los reverberos del muelle, donde terminaba el horizonte en un asta bandera y en una linterna que se destacaba como un topacio luminoso de la noche. La luna, en cuarto creciente, estaba suspendida encima de la colina al oeste. Muy claras, las estrellas tenían casi el mismo fulgor que bajo los trópicos. Después de 5 minutos, durante los cuales su espíritu se había dejado ir en vagas meditaciones sobre las condiciones sociales del porvenir y se había extasiado en la inmensidad del espacio y del tiempo, el Dr. Kemp se repuso con un suspiro, cerró la ventana y volvió a su pupitre. Cerca de una hora más tarde oyó resonar el timbre de la puerta de entrada. Desde las detonaciones había escrito con poca energía mental, el espíritu a menudo distraído. Escuchó atento y sintió cómo la criada respondía a la llamada y esperó el ruido de los pasos en la escalera, pero no apareció nadie. «¿Quién habrá llamado?», dijo para sí el doctor, y trató de seguir su trabajo. Pero, no consiguiéndolo, se levantó, bajó de su gabinete hasta la meseta de la escalera, llamó y desde la rampa que hacían los escalones interpeló a la criada, que llegaba en aquel momento al vestíbulo de vuelta. —¿Era una carta? —No, señor, un transeúnte que, después de llamar, sin duda se ha ido. —Esta noche estoy algo nervioso —pensó el doctor. Volvió a subir a su gabinete y esta vez se puso resueltamente a trabajar. Poco rato después estaba completamente tranquilo y no se oían más ruidos en la habitación que el tic-tac del reloj y el claro rechinar de la pluma moviéndose apresuradamente en el centro del círculo de luz que proyectaba la pantalla sobre la mesa. El doctor, al cabo de 2 horas, no había terminado aún su tarea de la noche. Al fin se levantó, dio un bostezo y se fue a acostar. Ya se había quitado su chaqueta y su chaleco cuando se sintió algo débil. Tomó un candelero y bajó al corredor en busca de soda y whisky. Los estudios científicos habían desarrollado sus facultades de observación. Al atravesar el vestíbulo, notó una mancha negra sobre el linóleum, al pie de la escalera. Cuando ya subía, se preguntó de pronto a qué podría ser debida aquella mancha. Volvióse atrás y, agachándose, puso un dedo sobre la mancha. Con gran sorpresa se apercibió que tenía el color y la viscosidad de la sangre a medio secar. Volvió a coger sus botellas y subió de nuevo mirando a su alrededor con cuidado, tratando de explicarse la mancha. En la meseta de la escalera, nueva observación. Se quedó estupefacto. El botón de la puerta de su cuarto estaba también mojado con sangre. Miró su mano. Estaba limpia. Además, él recordó que la puerta del cuarto estaba abierta cuando bajó de su gabinete. Por tanto, no había tenido que tocar el botón. Entró muy derecho, el rostro perfectamente sereno, tal vez un poco más resuelto que de ordinario. Su mirada, errando a impulsos de la curiosidad, cayó sobre la cama. El cubrepies estaba manchado de sangre. Las ropas habían sido desgarradas. Kemp no había notado esto la primera vez que entró, porque había ido directamente al tocador. Además, las sábanas y la colcha estaban hundidas, como si alguno se hubiese sentado encima un momento antes. Entonces, el doctor experimentó una impresión extraña. Le pareció oír una voz que decía muy bajo: «¡Justo cielo, Kemp!». Pero el doctor Kemp no creía en voces fantásticas. Era un convencido positivista. Allí quedó, con los ojos en acecho. ¿Quién había hundido las ropas de su cama? ¿Había oído realmente una voz? De nuevo miró a su alrededor, sin observar más que su cama en desorden y manchada de sangre. En aquel momento oyó distintamente algo que se removía al otro extremo del cuarto, cerca del lavabo. Todos los hombres, aun los más ilustrados, conservan ciertas ideas supersticiosas. Kemp se sintió invadido por esa sensación que se llama miedo a los aparecidos. Cerró la puerta, avanzó hasta el lavabo y colocó en él sus frascos. De pronto divisó, no sin estremecerse, una venda arrollada hecha con una tira de tela ensangrentada que flotaba en el aire entre él y el lavabo. El doctor quedó estupefacto contemplándola. Era una venda vacía, una venda perfectamente ajustada y atada, pero en el vacío. Iba a dar un paso para cogerla cuando un ligero golpe le detuvo. Al mismo tiempo, una voz, hablando muy próximo a él, dijo: «Kemp». «¿Eh?», exclamó el doctor con la boca abierta. «Domine usted sus nervios. Soy un hombre invisible». Durante un instante, con los ojos fijos sobre el vendaje, Kemp no respondió nada. Al fin: «¿Un hombre invisible?», repitió. «Sí, soy un hombre invisible». La historia de la que tanto se había burlado aquella mañana misma vino a su mente. No podía saber que en aquel momento estuviese más asustado que sorprendido o más sorprendido que asustado. Hasta bastante tiempo después no se pudo dar exacta cuenta de lo que pasó por su alma. «¿Quién habla ahí? Yo creía una invención eso del hombre invisible. Veo manchas de sangre. ¿Quién es el que así se presenta? ¿Tiene usted una herida?». «Sí», respondió el hombre invisible. «¿Sí?», exclamó Kemp, y recuperando su sangre fría. «Vamos, esto es absurdo», dijo. «¿Es alguna broma?». Avanzó de pronto y su mano extendida hacia el vendaje tropezó con unos dedos invisibles. Retrocedió a su contacto y cambió de color. «Serénese usted, Kemp. Por amor de Dios, tengo necesidad de auxilios. Necesidad urgente. Espere usted». Una mano le cogió el brazo. Él dio un golpe en la mano. «¡Kemp!», dijo la voz más alto. «¡Serénese usted!». Y la mano apretó con más energía. Un deseo furioso de librarse de ella se apoderó del doctor, pero la mano del brazo vendado le empujó por la espalda. Fue sacudido hasta perder el equilibrio y echado sobre la cama. Apenas hubo abierto la boca para gritar, una punta de la sábana le fue introducida entre los dientes. El hombre invisible le sujetaba debajo de él de una manera amenazadora, pero, a lo menos, Kemp podía disponer de pies y manos libres, y con ellos trató de defenderse. «Sea usted razonable, Kemp», dijo el hombre invisible sin soltarle ni hacer caso de los golpes que recibía por todas partes. «¡Por el cielo! ¡Me va usted a volver loco!». «¡Quieto ahí, imbécil!», chilló el hombre invisible en la oreja de Kemp. Este siguió luchando un poco y al fin se quedó tranquilo. «Si grita usted, le deshago la cara. Soy invisible. No es ninguna tontería ni magia. Soy real y positivamente invisible, y necesito su ayuda de usted. No le quiero hacer ningún mal, pero si usted se porta como un palurdo furioso, me obligará usted a ello. ¿No se ha acordado usted alguna vez de mí? Griffin, del Colegio Universidad». «Déjeme usted incorporarme. Me quedaré donde estoy. Déjeme sentar tranquilamente un minuto». Kemp se sentó y se pasó las manos por el cuello. «Yo soy Griffin, del Colegio Universidad. Me he hecho invisible, pero soy un hombre aparte de eso. Lo mismo que los demás. Un hombre que usted ha conocido y que se ha vuelto invisible. ¿Griffin? Sí, Griffin, respondió la voz. Un alumno más joven que usted. Casi albino, 6 pies de altura, complexión fuerte, ojos rojizos en una cara blanca y rosada, que obtuvo la medalla de química. Estoy atontado. Mi cabeza parece que va a estallar. ¿Qué tiene que ver todo esto con Griffin? Que soy yo, yo ese Griffin. Kemp reflexionó. Es horrible, dijo. Pero, ¿por qué hechicería puede un hombre hacerse invisible? No hay hechicería ninguna. Es un procedimiento científico muy fácil de comprender. Es horrible. ¿Cómo diablos? Horrible, si usted quiere, pero estoy herido. Sufro bastante y además me hallo extenuado. Dios mío, Kemp, usted es un hombre. Tenga usted un poco de calma. Deme algo de beber y de comer y déjeme sentar ahí. Kemp miraba el vendaje moverse a través de la habitación y un sillón de mimbre arrastrarse sobre el parquet y venir a colocarse al lado de su cama. El sillón crujió bajo el peso de una persona y el asiento descendió cerca de 1/4 pulgada. El doctor se frotó los ojos y volvió a palparse el cuello. «Esto es peor que las historias de los aparecidos», dijo, y se echó a reír maquinalmente. Volvió a frotarse los ojos. «Deme usted un poco de whisky. Estoy casi moribundo». «Caramba, pues no lo parecía hace un rato. ¿Dónde está usted? Si me levanto, ¿no caeré encima de usted?» «Ah, muy bien. Whisky, aquí hay. ¿Y dónde se lo voy a dar?» El sillón sonó y Kemp sintió que se le quitaba el vaso de las manos. Tuvo que hacer un esfuerzo para soltarlo. Su instinto estaba en equilibrio a 20 pulgadas sobre el borde anterior del sillón. Kemp le miraba con una perplejidad infinita. Esto no puede ser más que hipnotismo. Usted debe haberme sugerido la idea de que es invisible. Vamos. Pero esto es fantástico. Escúcheme usted. Yo he demostrado esta mañana misma que la invisibilidad... ¿Qué importa lo que usted ha demostrado? Me muero de hambre y la noche está demasiado fría para un hombre que no lleva sobre sí el más insignificante abrigo. ¿Quiere usted tomar algo? Preguntó Kemp. El vaso de whisky se inclinó él solo, al parecer. Sí, respondió el hombre invisible colocándole en la mesa con un ruido seco. ¿Tiene usted una bata? Kemp lanzó una exclamación sorda. Se dirigió hacia un guardarropa y volvió con una vestimenta de paño rojo sombrío. ¿Le conviene a usted esta? La bata le fue arrancada de las manos. Flotó en el aire flácidamente un momento. Después se agitó de una manera extraña. Se enderezó, amoldándose a un cuerpo. Se abotonó ella sola y se sentó en el sillón. Un pantalón, calcetines, pantuflas, todo eso me placería en extremo, dijo el hombre invisible brevemente. ¿Y algo que comer? Sí, lo que usted quiera. Es la aventura más insensata que me ha ocurrido jamás. Kemp registró sus cajones para hallar lo que se le había pedido. Después descendió a registrar la antecocina y volvió pronto con pan y chuletas, fiambres, y lo puso todo sobre una mesita portátil ante el huésped. «No hay necesidad de cuchillo», dijo éste, y una chuleta se vio suspendida en el aire. Se oyó un ruido de masticación. «A mí me gusta siempre estar vestido para comer», dijo el hombre invisible con la boca llena, devorando con avidez. «Extraña manía». «Esa muñeca está perfectamente, ¿eh? Yo me encargo de ella. De todos modos, es estrambótico». «No digo que no, pero también es singular que haya venido a parar precisamente a su casa de usted y que le haya tropezado al mismo tiempo de hallar también lo que más falta me hacía. Es mi primer lance afortunado. Cualquiera que fuese el dueño me proponía dormir aquí esta noche. Es preciso que usted consienta. Es fastidioso que la sangre haya revelado mi presencia, ¿verdad? Debe haber un charco allá abajo. Mi sangre se hace visible al coagularse. ¿Comprende usted? Solo mis tejidos vivientes es lo transformado, y nada más que mientras me dure la existencia. Hace 3 horas que estoy en su casa de usted. ¿Cómo se hace eso? Preguntó Kemp con tono irritado. Al diablo, sí. En este asunto todo es extravagante. Todo es lógico, perfectamente lógico, replicó el hombre invisible extendiendo la mano para coger la botella de whisky. Kemp miraba con aturdimiento cómo se iba quedando aquella bata vacía. Un rayo de luz de la bujía, penetrando oblicuamente por un roto que tenía el biombo, proyectaba un triángulo de claridad sobre el costado izquierdo. ¿Qué eran esos disparos? ¿Cómo comenzó la batalla? Es que un imbécil, a modo de asociado mío, maldita sea, me ha tratado de robar el dinero y lo ha conseguido. ¿Es invisible también? No. ¿Entonces? No tendría otra cosa que comer antes de contestarle a todo eso. Estoy hambriento, dolorido, y me pide usted que le cuente historias. Kemp se levantó. Pero usted no es el que ha tirado. Yo no. Un idiota al que no había visto nunca es el que ha tirado a tontas y a locas. Todos han cogido miedo a mi llegada. ¡Que el diablo les lleve! Diga usted, Kemp, ¿tiene usted más de comer? Voy a ver si queda algo abajo. Me temo que no sea gran cosa. Después que acabó su cena, una cena copiosa, el hombre invisible reclamó un cigarro. Mordió la punta con impaciencia antes que el doctor le encontrase un cuchillo, y como se le desliase un poco la hoja exterior del tabaco, lanzó un juramento. Era una cosa bien curiosa verle fumar. Su boca, su garganta, su faringe y sus fosas nasales se hacían visibles bajo la forma de una columna de torbellinos de humo. «Es un don del cielo el tabaco», dijo, lanzando una gran bocanada. «He tenido la gran suerte en venir a dar con usted, Kemp. Usted me va a ayudar. ¡Qué dicha haberme encontrado precisamente con usted! Estaba en un aprieto del demonio. Estaba loco, o poco menos. Las aventuras en que me he visto metido. Pero ahora, créame usted, ahora usted y yo haremos cosas grandes». Se ofreció a sí mismo un poco más de whisky y de soda. Kemp se levantó, miró a su alrededor y fue a buscar un vaso a la pieza contigua. «Es disparatado, pero si usted lo permite, voy a beber yo también». «Usted no ha cambiado apenas, Kemp, en esta docena de años. Ustedes, los hombres reflexivos, no envejecen, fríos y metódicos. Ya verá usted. Vamos a trabajar juntos». «Pero, ¿cómo se ha hecho esto? ¿Cómo ha logrado usted llegar a esto?» «Por Dios, déjeme usted fumar en paz un minuto. Se lo diré enseguida». La historia, sin embargo, no fue contada aquella noche. La muñeca del hombre invisible le dolía cada vez más. Tenía fiebre y estaba abrumado de cansancio. Su imaginación se iba siempre a la carrera que se había dado de arriba a abajo de la colina y a la lucha sostenida en la posada. Comenzó su relación y la tuvo que abandonar. A cada momento hablaba de Marvel. Entonces hablaba más a prisa y su voz delataba la cólera. Kemp cogía lo que podía. «Me tenía miedo. Yo veía claramente que me había cogido miedo», repitió el hombre invisible muchas veces. «Quería dejarme. Iba acechando siempre a su alrededor. ¡Qué necio he sido! Esta mañana estaba furioso, le hubiese matado». «Pero, ¿de dónde había usted sacado ese dinero?», preguntó bruscamente Kemp. El hombre invisible se quedó callado un instante. «No puedo decírselo a usted esta noche». Lanzó un gemido de repente y se inclinó hacia adelante con la invisible cabeza apoyada en las manos, no menos invisibles. «Kemp», dijo, «no he dormido hace 3 días, puede decirse. No he hecho más que amodorrarme una hora o dos. Va a ser necesario que descanse. Sea, quédese usted con mi cuarto. Aquí se puede usted quedar. Pero, ¿cómo me voy a dormir? Si me duermo, se me va a ir para siempre el ladrón. Ah, ¿qué más da? ¿Y su herida? ¿Qué es? Nada, un arañazo apenas. Dios, qué sueño tengo. Pero, ¿por qué no dormir? El hombre invisible pareció mirar atentamente a Kemp. Porque tengo mis razones particulares para tratar de no caer en poder de mis semejantes. Kemp abrió desmesuradamente los ojos. ¡Qué imbécil soy! Gritó el otro dando una palmada violentamente en la mesa. Acabo de inspirarle a usted una idea. Fin del capítulo 17.